Book 2 9 9 9 أيام الأسبوع Los días de la semana Los días de la semana الاثنين El lunes El lunes الثلاثاء El martes El martes الأربعاء El miércoles El miércoles الخميس El jueves El jueves الجمعة El viernes El viernes السبت El sábado El sábado الأحد El domingo El domingo الأسبوع La semana La semana من الاثنين إلى الأحد Desde el lunes hasta el domingo Desde el lunes hasta el domingo. El يوم الأول هو الاثنين. El primer día es el lunes. El primer día es el lunes. El يوم الثاني هو الثلاثاء. El segundo día es el martes. El segundo día es el martes. اليوم الثالث هو الأربعاء. El tercer día es el miércoles. El tercer día es el miércoles. اليوم الرابع هو الخميس. El cuarto día es el jueves. El cuarto día es el jueves. اليوم الخامس هو الجمعة. El quinto día es el viernes. El quinto día es el viernes. اليوم السادس هو السبت. El sexto día es el sábado. El sexto día es el sábado. اليوم السابع هو الأحد. El séptimo día es el domingo. El séptimo día es el domingo. El أسبوع فيه سبعة أيام. La semana tiene siete días. La semana tiene siete días. نحن نعمل خمسة أيام فقط. Nosotros solo trabajamos cinco días. Nosotros solo trabajamos cinco días. Nosotras solo trabajamos cinco días.